Muy buenos días, país. Ahora sí, el pase entre una mañana de esta es el programa de Pablo Caruso y Caballero de Día Abajo. Todo protocolo en modo burbuja. Ya estamos preparados, presentados. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Estás tranquilo? Tranquilo. No sé si es una buena... Sí, estoy tranquilo. Porque estaba viendo y estaba releyendo la nota de Tranquilizar la Economía que publicaste la otra vez en Contraeditorial, y creo que está casi todo allí, casi todo dicho en relación a lo que está ocurriendo y sucediendo. Hoy me escribían tempranito a la mañana y me decían, preguntale a Carlos cómo está viendo esto, por cómo titulan los diarios, por cómo se enfoca el tema del dólar paralelo o especulativo, como lo querramos ver. ¿Te parece que hagamos un repasito sobre ese tema? O sea, ¿cómo la estás viendo hoy? Qué sé yo, igual que la veía ayer, anteayer, hay una pelea, está claro. Vos te das cuenta que si vos repasás los diarios, ¿qué te dicen? Fracasaron las medidas que en realidad aún no se empezaron a aplicar. Porque lo que hubo es un anuncio de ese cambio, de la licitación de los 750 millones, etcétera, etcétera. Cosa que creo que va a pasar en los primeros días de noviembre. Entonces algún editorialista lo convierte en... el presidente le dio 15 días de plazo a Guzmán. ¿Qué sé yo? Cuando vos repasás por todos lados, en todos lados te dicen más o menos lo mismo. Está claro que una devaluación generaría inflación, aumento de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la página de al lado el otro dice... la devaluación es inevitable porque si bien el tipo de cambio es competitivo, la realidad es que las expectativas y ahí estamos dando vuelta. Creo que el gobierno está haciendo lo que puede hacer, no lo que puede, dicho peyorativamente, digo lo que puede hacer en una circunstancia como esta y con los elementos y recursos que tiene. ¿Qué más se podría decir? Mirá, ayer se aprobó la ATP 7. Uh-huh. Entonces parece un dato menor. El ATP 7, lo que implica como esfuerzo desde el punto de vista del Estado para seguir sosteniendo el trabajo, las pymes, etcétera, que de esa manera pueden seguir funcionando. Ayer se conocieron datos de agosto, que ya más o menos conocíamos, que siguen diciendo que hay una leve recuperación de la economía real. La balanza comercial volvió a dar favorable, pese a que si uno mira los números fácilmente ve que hay un crecimiento de la salida de divisas por importaciones, que yo me animo a decir que más que por importaciones es por pago anticipado de importaciones, y que tiene que ver con toda esta pulseada que hay, sin perjuicio de lo cual, ayer el Banco Central volvió a ser comprador, es decir, que no vendió dólares, compró dólares. Dato que casi, si te pregunto si te diste cuenta, no lo viste. No, claro. Y anteayer pasó lo mismo, también compró dólares. Uh-huh. Es decir, que estos últimos días, más allá de los títulos, no hay salida de dólares. No hay salida de dólares. Hay esta irracional disparada de el dólar, vamos a llamarlo especulativo y el ilegal, que, bueno, no tiene ninguna razón seria económica. Todo el mundo te lo dice. Finalmente todos te dicen, el gobierno necesita un plan. Esto va a ser así hasta que haya un claro proyecto. Es decir, está claro que es especulativo. Como mínimo es especulativo políticamente. Es decir, es una herramienta que están utilizando ciertos grupos del poder económico tradicional para que el gobierno cambie el rumbo de sus políticas públicas. Eso echa por tierra, Carlos, la mirada de quienes dicen, bueno, en realidad no nos enojemos, son actores económicos operando racionalmente. No sé quién dice eso. Lo leí en alguna columna importante los días domingos de economistas heterodoxos. que dicen que en lugar de enojarse en términos de intencionalidad política, hay que entender que son actores que actúan racionalmente en función de sus intereses. A ver, primero yo no me enojo. Y que lo que hay que hacer es, con medidas, desactivar, digamos, ese... Uh-huh. ¿Vos me ves enojado, Pablo? ¿Por qué? No, pues porque sí, no hay que enojarse. No, quiero decir que... No. Estoy tranquilísimo. No, lo que menos tengo es enojo. Lo que trato es de explicar. Enojarse o no enojarse es una apreciación subjetiva. Porque uno podría decir, bueno, hay que dejar hacer, esta es la realidad, esto es lo que es. Yo creo que el gobierno tiene que seguir aplicando sus políticas. Y todos tenemos que asumir que es una pulseada y una lucha de intereses. Pulseada que aquí ya pasó un montón de veces y que muchísimas veces, o la mayoría de las veces, la termina ganando el llamado mercado. Porque cuando vos lees, ¿qué te dicen entre líneas? Hay que cambiar el gabinete, hay que poner figuras confiables para los mercados. Sí. Es decir, quieren en realidad... otro gobierno. Hay que aclarar rotundamente el distanciamiento del presidente con la vicepresidenta, que quede claro que no tiene nada que ver. Entonces, si hacemos todo eso, el dólar especulativo va a bajar. Y ahí te hago una pregunta. ¿Es otro solamente, gobierno, quieren? Pero es solamente una especulación o un ruido que meten estos, como decía Pablito, operadores racionales, digamos, que están tratando de hacer plata, porque es discusión por plata, o en esto también se mezclan algunos proyectos personales de la política. Por ejemplo, o sea, alguien que quiere ser ministro de Economía, otro que sueña con ser algo en el gobierno, que son los que van con la solución abajo del brazo. No sé si están así, pero que es funcional a eso, no tengo duda. Sí, no tengo duda que es funcional a eso. Entonces uno ayuda con una declaracióncita por aquí, y por ahí se mezclan los tantos de los intereses económicos y las aspiraciones políticas o cosas por el estilo. Sí. Es difícil poner una línea clara, divisoria, pero hay tanto, mira, yo leí una nota hoy, no tiene nada que ver. Ayer el Banco Central dice apuntó contra los prestadores de crédito no financiero, la famosa fintech. Sí. ¿Cuántas veces explicamos? Resulta que ahora descubrieron que prestan, entonces no, las fintech son bárbaras porque no hay requisito, porque le dan que las tasas llegan al 400% y están fuera de la regulación. Bueno, el Banco Central las va a tratar de regular y va a haber una ola de crítica y van a decir que esto va contra la libertad de mercado y se irán a operar desde el Uruguay, qué sé yo. Es parte de esa pelea, la tenemos que entender así. Y no sé qué más se puede decir al respecto, porque todo, yo recorrí los diarios hoy minuciosamente y todos tienen, con matices obviamente, pero hay un común denominador, que es políticas públicas versus incertidumbre. Es decir, el mercado no le cree al gobierno. Sí. O no le cree a las políticas públicas. Entonces, ayer salieron dos pequeñísimos grupos de bonistas a decir una cosa que vos la lees, es un disparate. O sea, van a decir que estas políticas ponen en riesgo la posibilidad futura de cobro de los bonos reestructurados, que empiezan a vencer en el 2024. Sí, no sabemos si vamos a estar acá. Pero, es decir, parece un poco rebuscado el tema y el argumento. Pero está en todos los diarios, ¿eh? Sí, lo leí. Está en todos los diarios. Entonces, sí. Está claro que hay una fuerte pulseada. Y en el medio están todas las dificultades objetivas de la situación. Como la discusión que ayer continuamos en el tratamiento del presupuesto, y yo volví a insistir, es decir, mirá, no sé, paradójico también. Ayer aparecíamos como criticados porque introdujimos 40 cambios. Presupuesto, estamos hablando de presupuesto, sí. ¿No? Y yo dije, pero perdón, ¿por qué no se fijan? Esos cambios forman parte de cosas que se plantearon en el debate, que hemos escuchado, que hemos prestado atención y que hemos mejorado, que hemos incorporado, etcétera, etcétera. Es decir, muestra una vocación de tratar de construir mayorías más amplias sobre la base de acuerdos. Pero no, pero ¿cómo vamos a aprobar una cosa de un día para el otro si nos meten 40 cambios? Los 40 cambios son todas cosas que en los días anteriores se fueron planteando y que se plasmaron en el proyecto. Bueno, por eso pasamos para hoy, para darles un día más para que lean los 40 cambios. Ayer, mientras estábamos reunidos, digo, ¿cómo funcionan las usinas? Lo dije en un momento del debate. Ya había algún sitio diciendo el oficialismo no tiene los votos para dictaminar y posterga el debate para mañana. Mientras estaban todavía en discusión. Sí, sí, sí. Ya, entonces alguien me avisa, y yo les digo, antes de cerrar la reunión, lo dije al aire, ahí al aire en la sesión. Vamos a dejar claro, vamos a pasar para mañana para posibilitar el análisis, que asumo que hubo poco tiempo, pero estamos en perfectas condiciones de sacar dictamen hoy si quisiéramos, porque tenemos los votos y los vamos a tener hoy, los tenemos hoy y los vamos a tener mañana, no se trata de eso. Pero enseguida te ponen la cuestión de la debilidad o el conflicto. Pero bueno, ahí estamos. Hay una cosita que estuve leyendo hoy en relación al Fondo Monetario. El director del organismo, Alejandro Werner, reconoció el fracaso del programa que habían armado con Mauricio Macri, ¿no? Esto por lo menos lo que leí hoy en la lectura. Me parece que no es más el director del organismo, Werner. Es un ex funcionario, ¿no? No. Sigue siendo, ¿eh? Yo sí. Te digo. Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental. Ajá. Sigue siendo. Ah, me parecía que había cambiado cuando asumió Joseba. Pero bueno, puede ser que yo esté equivocado. Bueno, hay una discusión. Sí. Lo que vos decís es real, se está discutiendo. Hay un debate interno, digamos, de tono autocrítico, de la responsabilidad que tiene el Fondo Monetario en lo que ha sido ya reconocido públicamente, que apostaron, le dieron cualquier cantidad de plata para ayudarlo a ganar las elecciones a Macri. Es decir, hicieron una inversión de riesgo equivocada, digamos, para llamarlo en términos de financistas. Bueno, yo no sé si vos leíste ayer, imagino que sí, lo de Georgieva creo que fue, la sí. Que dijo que no quiere, no sé si es que lo dijo Georgieva o alguien que tomó esto y hizo la nota, que no quiere el Fondo Monetario que se inaugure obra pública durante el periodo electoral del año que viene. ¿No? Una cosa, porque es una de las condiciones que están poniendo para... Mira, no es un disparate, además sería absurdo. Una de las bases del presupuesto que estamos tratando es la fuerte inversión en obra pública para el año que viene, que tiene una lógica absoluta, que también ayer yo expliqué en un momento dado, cuando hablamos de las diferencias, dije, mire, una de las diferencias, ¿saben cuál es? Que vamos a pagar 2 puntos menos del PBI de intereses, y esos 2 puntos van a gasto de capital, justamente a inversión en obras de todo tipo. Sí, sí, sí. Podríamos simplificar llamándolo obra pública. Es uno de los cambios sustanciales que tiene el nuevo proyecto y que muestra lo que nosotros explicamos hasta el cansancio, de que la plata que se gastaba en intereses hoy se puede invertir de una manera mucho más efectiva para algo mucho más productivo para el país, que es obra pública, porque cuando uno dice obra pública dice resolver necesidades insatisfechas, pero también dice crear trabajo argentino, dar trabajo, es decir, generar actividad diversa, porque si haces viviendas, ¿sabes cuánta gente se pone a trabajar y cuántos gremios se movilizan? Y si haces escuelas y si haces todo lo que tiene que ver con la obra pública, tiene un, enorme factor dinamizador y es uno de los ejes en el que se va a apoyar la política pública del año que viene, desde el punto de vista de lo que apunta a la reactivación de la economía, ¿no? Es uno de los pilares de la reactivación. Pero si a vos te debaten, bueno, pero ustedes dicen que la inflación va a ser 29 y las consultoras dicen 40. Entonces tenemos que hacer las proyecciones con 40, no con 29. ¿Por qué? Otra vez, discusión. ¿Porque ustedes pusieron cualquier cosa y les salió cualquier cosa? Bueno, nosotros confiamos en que el presupuesto, que es un proyecto de políticas, claro, lo podamos cumplir. Y si lo podemos cumplir, la inflación estará en esos niveles. Si no lo podemos cumplir, se desbocará, como les pasó a ustedes. Como les pasó a ustedes, claro, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Ustedes proyectaban para el 2019 el 5. Se les cayó un dígito. Fue el 54. Entonces le erraron por poquito. ¿Cómo pueden hablar de pronóstico, de incertidumbre? Pero además, Carlos, discutamos entonces quién conduce las políticas económicas, si son las consultoras financieras o son los... Bueno, pero así te plantean los debates. Y así ha pasado en otras épocas de la historia. No es una novedad esto de este juego de presiones. Y desgraciadamente, si uno mirara las estadísticas, como diría, el mercado le ganó demasiadas veces a la política. Y así no fue. Uh-huh. Y así no fue. Porque uno puede decir, entonces esto, no, bueno, cada vez que se da esta pelea, uno renueva la expectativa de que los gobernantes actúen sin perder de vista nunca el mandato que tienen. Uh-huh. Y que los que estamos alrededor ayudemos a fortalecer eso y no nos prendamos de lo que dicen los que quieren que esto fracase. Y no estemos siempre haciendo los análisis al revés. Porque es muy tentador eso. Claro. Para análisis al revés. Y mucho más fácil. Y tomás en las discusiones siempre de lo que dicen los mercados. Ah, está bien, claro. Que no son novedades. Yo te digo, mira, yo reviso la historia todo el tiempo, Leo, esto es como tan repetido, las cosas son las mismas todo el tiempo. Siempre se pelea por lo mismo. Tipo de cambio alto, no, retenciones, no. Finalmente por guita, vuelvo a decir, siempre por plaza. Mercado interno, no, o no mercado interno, control de las importaciones o abrirse al mundo. Estamos todo el tiempo con la misma. Sí, pero en la renovación de esa disputa siempre se llega con un cachito más de experiencia. Seguro. Y de contrastes de para dónde salió la cosa cuando se hizo tal o cual política, ¿no? Sí, señor. Hoy hay una nota muy amplia que está en todos los diarios sobre, dice, el Fondo Monetario calificó de exitosas las reestructuraciones de Argentina y de Ecuador. Pero un detalle de ambos éxitos. El estudio del fondo compara los logros de ambos países en la renegociación. Particularmente la Argentina consiguió una tasa de cupón de 3.2, mientras que la obtenida por Ecuador fue de 5.3. Ah, mira. Mira qué diferencia. Son los dos puntos famosos que estamos diciendo que vamos a tener para... Los dos tuvimos negociaciones exitosas porque llegaron a buen fin. Pero no fueron iguales en el punto de vista del resultado para los dos países. Acordate cuando estábamos negociando, acá nos decían, Ecuador ya cerró, negoció mejor que nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuántos escuchaste decir esto que acabo de decir yo? Sí. No, nada, nada. No, nada. No. Bueno, está acá. Ámbito financiero del día de hoy, título. El fondo calificó de exitosa la reestructuración de la deuda soberana de Argentina y Ecuador. Lean la nota. que Carlos, no es más que el reflejo de lo que dijeron en el fondo. Sí. Nos quedan poquitos minutos. Quería que nos cuentes un poquito más de lo de mañana, porque venimos de, bueno, de una de las expresiones tan tremendas, digamos, ¿no? Que tiene estas pujas, estas discusiones, de todo lo que significó para vos, para con el banco. Mañana tiene una reunión con la comunidad, Credicop y la comunidad, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, Credicop y la comunidad es una reedición de algo que hicimos en el 2002 cuando el Corralito, y cuando decidimos en aquel momento que la respuesta no era tapiar, sino salir al encuentro de la gente y hablar y explicar. Hicimos una gran reunión en Parque Norte, donde se juntaron algo de 4.000 entidades, asociaciones de todo tipo, que, bueno, marcaron la diferencia entre la gestión nuestra y el sistema en cuanto a la manera de actuar, los objetivos y cómo estábamos actuando en la crisis. Ahora pasó esto. Primero, en realidad no pasó nada. Vamos a decir, en realidad no pasó nada. Yo no quiero alardear, pero en el mes de octubre nuestros depósitos tuvieron mejor comportamiento que el sistema. Así como te lo digo. Uh-huh. Es decir, no voy a decir que nos hicieron propaganda y la gente nos trajo más depósitos, pero la condición real es que tuvimos mejor comportamiento. Sí. Debe obedecer a distintas cuestiones, a veces son difíciles de identificar y además son diferencias pequeñas, etcétera. Quiero aclarar, por si alguien está escuchando y no sabe de qué estamos hablando, que en el marco de la discusión del aporte solidario a las grandes fortunas, patronales agropecuarias llamaron a cerrar cuentas en el... Sí, un grupito de asociaciones rurales locales, sí. Para tampoco lo pongamos... Bueno, tuvimos un... digamos, una respuesta colosal de solidaridad, de adhesiones, realmente colosal. Y eso nos motivó, nos hizo pensar que estaría bien, hasta, yo diría casi al revés, como reconocimiento nuestro a ese apoyo, reeditar este evento para decirle a todos juntos gracias. Y bueno, y hablar de una cantidad de cosas. Y con las condiciones de hoy, que es lo virtual, que desde este punto de vista seguramente facilita la presencia, la participación, estamos desbordados. Sí, les doy algunos datos. Tenemos más de 6.000 entidades de todo tipo que han adherido y que van a participar. Más de 6.000 entidades de todo tipo, de las más variadas que ustedes se puedan imaginar. Son muchas 6.000 entidades. Personalidades diversas. Y si bien no lo hemos hecho abierto plenamente, en nuestras filiales han invitado a algunos socios cercanos, bueno, a los integrantes, tenemos 3.000 y pico de integrantes de las comisiones de asociados, los dirigentes locales de nuestra entidad, tenemos 5.000 trabajadores. Lo cierto es que como esto se tiene que hacer con registro, ayer estábamos viendo la noche con Néstor, estamos arriba de los 30.000 participantes. Es decir, mañana vamos a tener un evento donde van a participar más de 30.000 personas por Zoom. Desde luego que las participaciones del grueso serán de estar pasivas, sistema no permite más. Tenemos que armar una lista de oradores previa, porque si no sería un desorden dar la palabra. Tenemos un gravísimo problema. ¿Cuál? La enorme cantidad de gente que pide hablar. Ajá. Y no le podemos dar lugar a todos. Anoche estábamos cerrando arriba de 50 intervenciones. De también otra vez. A ver, explico cómo, los criterios, porque a veces uno es injusto. ¿Por qué este y no el otro? ¿Viste? Porque tendríamos para 300 intervenciones pedidas. Bueno, hemos tratado de representar el país en su extensión, en su diversidad, de todo tipo. Entonces, hay organizaciones del sector del campo, de las más diversas, desde alguna sociedad rural local hasta Coninagro, del ámbito cooperativo del más diverso, pero también de la representación política, institucional, cámaras empresarias, de espectro nacional y de espectros locales, un número de intendentes, que también había muchísimos anotados, pero también tuvimos que reducir a alguna para que haya una representación territorial. 50 es el número más ajustado que pudimos. Bueno, no sea, les pedimos a todos que sean muy breves para que el acto tenga una duración razonable. Eso es el evento, eso es Credicop y la comunidad, que será una fiesta mañana de celebración de la consolidación de un modelo de gestión exitoso que aún en las peores circunstancias ha encontrado siempre la respuesta adecuada, porque siempre trabajó de cara a la gente y siempre explicó lo que hacía y por qué lo hacía, y siempre quedó claro que todo lo que lo hacía en defensa de los que representaba, sus asociados y las comunidades donde actúa. Así que lo de mañana va a ser eso, entiendo, un gran reconocimiento a lo que venimos haciendo desde hace ya unas cuantas décadas. Está muy bien. Bueno, mucho éxito para mañana. ¿Esto es a qué horas? Empieza a las 18 horas. 18 horas, que de copi la comunidad. Desde acá, un gran abrazo, Carlito, que tengas muy buen fin de que la actividad sea todo un éxito. Vamos a estar entrando, creo que nos invitaron, así que vamos a estar. Sí, están invitados. Vamos a ser uno de los 30.000 ahí participando. Sí, por ejemplo, decidimos que no hablen periodistas. Está muy bien. Porque parece mentira, les robo un minutito más. Tuvimos que hacer una serie de cosas así que arbitrarias. Sí, sí. Que no hablen personalidades sueltas. Sueltas quiere decir que son valiosísimas por sí mismas, pero que no tienen una representación institucional. Es decir, todos los que van a hablar tienen una representación institucional. Claro, representan a muchos más. Claro. Si son presidente de, secretario de, tesorero de, eso. Vamos a estar ahí. Nos vemos. Nos vemos mañana.